La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública presenta Pueblos de México. Hoy presentamos el pueblo otomí del Valle del Mezquital. La palabra otomí es una palabra en idioma náhuatl que ha tenido varias interpretaciones. Una de ellas, el que camina cargado de flechas. Y esta palabra de otomil en idioma náhuatl es la traducción de la palabra ñañú, que era como se conocía al pueblo otomí a sí mismo. El Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, es una de las regiones de México en que habita el pueblo otomí o ñañú. Rodeado por montes, el Valle del Mezquital abarca 28 municipios de Hidalgo, entre los que están Ixmiquilpan, Ixtiquiahuala y Tula. El Valle del Mezquital siempre ha pertenecido a los otomíes. Hay evidencia en pinturas rupestres que el pueblo otomí ha estado asentado en el Valle del Mezquital desde hace unos 10.000 años. Hasta la llegada de los canales de aguas residuales procedentes de la Ciudad de México, el Valle del Mezquital era una región extremadamente árida con pocas posibilidades de cultivo. El uso de estas aguas representó una posibilidad de supervivencia para la población ñañú del Mezquital. Cuando no había riego, así se tallaba el mayol, se hilaba, se tejía los ayates y a venderlo para poder comprar el maíz. Todo el santo día se la pasaba uno tallando. Ya después lo hilábamos. Un día, todo el día también hilar en la parte de la noche, hasta las 10 de la noche ya, 10 y media se dormía aún, estar hilando. En el Valle del Mezquital, más de 100.000 personas hablan la lengua ñañú. A pesar de los constantes traslados a la Ciudad de México o a los Estados Unidos en busca de trabajo, el pueblo ñañú mantiene viva su cultura. Actualmente, la cultura otomí en el Valle del Mezquital sigue viva, se habla la lengua, se conservan sus tradiciones, sus costumbres. Y una de las formas se expresa en la religiosidad popular. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública presentó Pueblos de México. Música de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Una producción de Media Yum Comunicación.